creí llegada la ocasión, aunque era medio reacio, de ir unos días al gimnasio. No sabes el papelón. La personal trainer, Nadia, una diosa escultural, me recibió, me anotó, yo dije, fenomenal. Que anote mis experiencias, me pidió, porque con eso yo mismo día por día controlaría mis progresos. Primer día, arriba a las 6, como habíamos quedado. Bravo salir de la cama a esa hora e ir a algún lado, pero bueno, estaba Nadia esperándome a mí, ansioso. Nadia, diosa de ojos verdes, sonrisa y labios carnosos, me hizo un tour minucioso por todos los aparatos que había en aquel gimnasio. Yo pensaba, acá los mato. Después de 5 minutos en la bicicleta fija, me tomó las pulsaciones y se alarmó, pobre hija, se alarmó de que mi pulso estuviera acelerado. Le dije que era por ella, piropeador avezado. No sé si acusó el impacto. Habrá dicho un tipo piola, esa mallita de lycra que se le metía en la cola. Disfruté viéndola dar clases de aeróbica a mi amiga, mientras hacía abdominales ya me dolía la barriga. Día 2, me tomé 2 tazas de café y finalmente pude salir de mi casa y volver como un valiente. Nadia me hizo acostar boca arriba y que levante una barra de metal que tenía un peso importante. ¿Podés creer que la muy turra a la misma barra esa, haciéndose la boluda, después le agregó unas pesas? Las piernas debilitadas fui a la caminadora. Pude hacer solo 1 kilómetro. Su sonrisa aprobadora y el guiño cómplice hizo que todo valga la pena. Debía sentirme fantástico. Era una vida plena. Día 3. La única forma en que me pude lavar los dientes fue colocar el cepillo así acostado y teniéndolo apretado movía con gran firmeza encima de él la cabeza para uno y otro lado. No me es fácil manejar, tengo una hernia, calculo. Me duelen solo al frenar hasta los pelos del culo. A Nadia le impacientó que mis gritos de dolor molestaran a los otros. Y la verdad es que su voz a esta hora de la mañana se me hace aguda, angosta. Se hace cuando la levanta nasal, molesta, una bosta. Me duelen hasta los huevos y subo a la cinta ahora. Por eso ella me pasó hacia la escaladora. Me pregunto por qué mierdas alguien estos inventó cuando es totalmente al pedo si ahora existe el ascensor. Día 4, Nadia me espera ojos verdes de serpiente, clavados como un puñal, risa burlona e hiriente. Llegué tarde 1/2 hora, pero es solo una postilla. Si es lo que ahora me lleva, atarme la zapatilla. De movida ella me puso a trabajar las mancuernas. Se distrajo, huí a esconderme al baño. Tiemblan mis piernas. Mandó otra entrenadora que me fuera a buscar. Y de castigo me puso en eso que es de remar. Y se me escapó un pedo. Me escuchó el gimnasio, me iba. No pasé tanta vergüenza nunca, jamás en mi vida. Día 5. Odio más a Nadia que a cualquiera. Es un resabio. Anoréxica de mierda con colágeno en los labios. Empodrida, platinada, si me pudiera mover, la cagaría patada. Le iba a enseñar, vas a ver, que trabajara mis tríceps. Yo no tengo tríceps, y si no quieren que le rompa el piso el gimnasio a mí, no me pasen nunca más esa barra que me han dado, ni nada que pese más de lo que pesa un tostado. En la bicicleta fija me desmayé y a mi vista surgió una nutricionista. Otra flaca pelotuda. Dijo que venía en mi ayuda, me habló de comida sana. ¿Qué sabe que es tener ganas de comer la revoluda? Y a Zayla, muy hija de puta de Nadia, dejó dicho en el contestador con su voz de tortillera y le avise por qué era que no había venido hoy. Tiré el celu a la mierda y como estoy todo roto, no lo pude ir a buscar ni usar el control remoto. Me pasé 11 horas viendo el mismo canal de cable. Maldito National Geography, pajaritos en el Congo apareándose y yo varios días que no la pongo. Día 7, llamé a un remis que me llevara a la iglesia a poder agradecer el fin de la peripecia. Otra semana, otro intento y uno cada vez más lejos de volver a estar en forma. ¿No será que uno está viejo? Ay, los chinos, sí. Ay, parece que hay una invasión de chinos. Yo no los vi todavía. Ahora en China está lleno de chinos. En China está lleno de chinos. La cantidad de chinos que hay, viste, que pueden tener un solo hijo nomás. Así dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, ya no dan abasto, no hay lugares como el estudio este. Ya no entra más gente. Ah, no me digas. Ya no entra más gente en China. El otro día ahí en una esquina de Pekín estaban 10.000 chinitos jugando el fútbol contra otros 10.000. Y cae otro y dice, ¿puedo jugar? Y dice, no, ya somos muchos.

Estamos en las 11 y 19. En un ratito ya hacemos los sorteos, ¿eh? Ahí está. Quiero el kit de asador para regalarle a mi marido que es su cumple. Bueno, metete en el Face de la radio y compartí la entrada y con eso estás participando. No es por SMS, no es con mensajito, nada. Tenés que entrar a el al Face de la radio. Viste que somos rápidos para juzgar a la gente, ¿no? En pocas décimas de segundo, los humanos nos creamos una imagen de los demás que no es muy diferente de la que elaboramos cuando nos dan tiempo para eso, ¿no? Según un estudio realizado en la Universidad de Princeton, en New Jersey, en Estados Unidos, a partir de esa primera impresión, ya juzgamos la agresividad, la eficacia o el grado de confianza que nos merece una persona determinada. Para ello, nos basamos en sus rasgos físicos y en su comunicación no verbal, no en lo que dice, sino los gestos y la forma de mirar. Mirados. De hecho, esa imagen inicial es tan potente que raramente termina desmentida, ¿no?, por hechos. Una investigación dirigida por el psicólogo Jeremy Bissans de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá muestra que una vez que hemos puesto un calificativo a alguien, es difícil que lo cambiemos radicalmente, haga lo que haga. Bueno, particularmente no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo la verdad que he tenido varias malas primeras impresiones y después me he sorprendido particularmente. Así que lo que dice acá es por si hemos decidido que alguien es inofensivo y buena persona, probablemente seguiremos pensándolo en el fondo incluso cuando nos haya agredido. ¿Eh? Es más difícil de cambiar. Por eso nos sorprendemos y nos embroman, ¿no? Tanto nos sorprende, pero ¿cómo fulano de tal hizo tal cosa? En cambio, al revés, es distinto, es otra velocidad. La impronta es el resultado de una realidad de adaptación evolutiva. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir rápidamente si el otro sujeto era de fiar, porque era inminente la venida o de una amenaza a través de una manada, de lo que sea, o a través de otra tribu, ¿no? Entonces, rápidamente había que tomar una decisión y había que decidir si confiábamos en el que teníamos al lado o no, ¿no? Nuestros ancestros de hace miles de años. Bueno, esa es precisamente la característica principal que aún hoy entresacamos en el primer vistazo. La confianza que la otra persona nos genera. En el pasado, esa decisión podía marcar la supervivencia del individuo, aunque en la actualidad esa especie de juicio rápido acerca del otro ya no parece tan necesaria, la fuerza de la primera impresión sigue grabada a fuego, en nuestra genética. Bueno, esto lo dice los psicólogos de la Universidad de Princeton y todo eso, ¿no? La realidad que vivimos todos los días es que tiene que ver con el diseño humano. Esto tiene que ver con el diseño humano y la impresión energética que nos da la otra persona. Esto de que la postura, la vista, no estoy para nada de acuerdo. Pero bueno, para eso hicimos el primer nivel de diseño humano con una gran cantidad de público y de gente que estuvo compartiéndolo. Pero bueno, esto es lo que dicen los psicólogos que usan la mente. Si te dejas llevar por lo que sentís, realmente por lo que sentís y no por lo que pensás, seguramente no le vas a errar, ¿eh? Seguramente no lo vas a errar. Cambiamos, bajamos a los 70, bajamos. Llegale a Electric Light Orchestra aquí en la 106, dale. Thank you. Estamos escuchando a la Electric Light Orchestra aquí en la 106 con esto que se llama Mala Mujer. Cambiamos con la que vamos a hablar ahora. Está lejos, está muy lejos de aquí, está exactamente ahí cerquita de Londres. Y hasta allí nos vamos, comunicación directa con Inglaterra. Ahí está Rosana Suárez, nuestra querida Suara. ¿Cómo estás, Ro? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Carlos es mi nombre. Es... Hola, Carlos. No, por ahí te lo digo en inglés, es más fácil, es Charles. Charlie. Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien, por acá, trabajando mucho, cuidando niños, toda esa cuestión que uno ya sabe. Bueno, pero muy bien, claro. Muy bien. Contame, ¿en dónde estás exactamente en este momento? ¿Estás cerca de Londres? ¿Estás en los suburbios? ¿Dónde? Ahora estoy, sí, fuera de Londres, a una hora más o menos, en un pueblo en East Sussex. Pero sigo trabajando en Londres, así que viajo... Bueno, ahora estoy viajando 3 días por semana nada más. Ajá. Pero sí, sigo en contacto con Londres. Y por suerte ayer no estuve, así que... no viví nada del caos que hubo por la zona del Parlamento. Claro, o sea, directamente le damos tranquilidad a todo, está todo bárbaro, ¿no? Nosotros estamos bien, mi hermana está bien, toda la gente que conozco bien, pero bueno, se escucha, sí, fue horrible el lo que pasó, que, bueno, esta persona es una persona aislada, así que, bueno, lo están tratando como un acto de terrorismo, pero todavía no hay pruebas. Siempre hay alertas en Londres, en donde vaya, siempre va a haber alertas rojas de que la gente preste atención con todo este tipo de cosas. Claro. Y bueno, y justamente pasó ayer. El año pasado justamente trabajaba muy cerquita y caminaba por ahí todos los días a la mañana para ir a trabajar, y eso es caótico este lugar, porque está lleno de turistas. Claro. Muchísimos turistas, muchísimas como escuelas, bueno, siempre está lleno de gente para caminar por esas calles, uno que siempre apurada para llegar al trabajo a tiempo, era tratar de pasar entre la multitud, siempre un problema, y que de repente venga un auto así a arrastrar a los pedestres. A los peatones, sí, espantoso. No me puedo ni imaginar lo que deben haber pasado. No, seguro. Muy feo, muy feo. Contame, ¿cuánto hace que te fuiste de Saladillo? Me fui en el 2001, creo que sí, el 2001. En el 2001 me vine para España, sí, hace... Te llevó de la Rúa. Años, no digas nada. Te llevó de la Rúa, de la mano. Claro, claro, exactamente. Fue, mira, yo me fui de Argentina y llego a España. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, después llego acá a Inglaterra y ahí se descontroló todo. Sí. Y como que, viste, esa fe justo de todo lo que, le, que fue el corralito, ¿se llamaba? Sí, el corralito. Ah, claro, fue toda esa época cuando me fui. Que me acuerdo mirar las noticias en, acá y que no podía creer, ¿no? Lo que estaba pasando tampoco, pero... Uh-huh. Yo no. Bueno, sí. No, fue, no puedo sí. creer, hace 16 años que no te veo y parece que fuera ayer, ¿eh? Impresionante. Ajá, ajá. Tremendo. Y he estado un par de veces y no he pasado por la radio, pero no, nunca te he encontrado. Ah, bueno. Ajá. Bueno, pero eso lo vamos a solucionar en la... No. No, yo vivo... Lo que pasa es que ahora es todo online. Salgo al aire desde cualquier parte del planeta, si quiero. Es así. Es increíble. Hay, no hay que estar acá físicamente en la radio. Se puede salir desde otro lado. No, podemos hablar, ¿verdad? Bueno. Ah, perdón. Contame un poquito cómo es tu un día tuyo allá, un día de semana, y cómo es un fin de semana. Estoy a las corridas todo el día, no paro segundo. Estoy, bueno, como te decía, estoy cambiando de trabajo. O sea, sí, estaba trabajando en las galerías Tate, y me voy a ir a otra galería ahora en principios de abril, pero para trabajar por una compañía independiente que está basada en Somerset House, se llama el lugar, que es otro, es un edificio increíble, es un edificio súper bonito, sí, muy viejo, donde muchas exhibiciones de artistas nuevos y también mucha música. Así que es un lugar muy bonito para trabajar, pero yo no estoy envuelta en nada de eso que organiza ahí. Pero nada, viajo a Londres, trabajo sí, hasta las 3 de la tarde, vuelvo a casa, vengo a recoger a mis niños de las escuelas. Bueno, es así todo el día. Y bueno, los días que trabajo en casa estoy sentada todo el día enfrente de la compu. Claro. Trabajando hasta que lo mismo, ¿no? Los niños y la cuestión. Claro. Y los fines de semana es igual, ¿no? Ver amigos y hacer actividades con los niños y nada. Ahora estoy esperando el verano, que ya se vienen los días lindos, que empieza la época de los festivales. Así que hay mucho campamento, mucho festival, mucha música, así que eso sí, lo estoy esperando ansiosamente. Y no hay nada, eso es la vida, rutinaria, muy rutinaria, nada muy excitante. ¿Cómo es el trato con los ingleses? ¿Es afable, cortante, seco? Porque nosotros, viste, que tenemos nuestra sangre latina, le metemos el sentimiento a todo, nos emocionamos. Sí, no, olvídate. O sacá el sentimiento. Nada, ¿no? Guardalo en algún rincón. Y ahí podrás hay de todo. ¿Qué? Hay de todo, pero es todo es como escuchábamos siempre en Argentina, ¿no? Es todo un poco más frío, un poco más formal, pero es muy respetuoso. Ajá. Y a mí eso me gusta mucho. La gente es muy respetuosa, es muy atenta. No sé si te pasa algo en la calle, sabes que alguien, más de una persona, va a venir a querer ayudarte. Ajá. Siempre mucha solidaridad. Eso me parece muy... El tema, viste, de las calles, de los autos que esperan a que cruces. Sí. Mucha gente que vive acá desde hace más que yo dice que antes era mucho mejor. Ajá. Y la gente era respetuosa, o sea que de alguna manera esto está declinando, está empeorando, digamos. Sí, pero asimismo a mí todavía me llama la atención. O sea, vos no, seguís estando cómoda y segura, ¿te sentís? Oh, sí, totalmente, sí, y Europa, en toda Europa hay bueno, estas cuestiones de terrorismo y ataques y alerta, ¿no? Pero en el día a día uno no estás afectado por esas cosas. Uh-huh. De todos modos, recordemos... La seguridad sí, sí. Digo, de todos modos, recordemos que los ingleses, en la Segunda Guerra Mundial... a la noche los bombardeaba Hitler y a la tarde tomaban el café y salían de compras con la con Londres destrozada. O sea que no paran. Realmente no paran. No, y así mismo hoy el Parlamento lleno y todos los políticos desafiando que nada va a a cambiar por esta persona, ¿no? Que hizo esto, o sea que es muy desafiante, muy fuerte, muy a la lucha, ¿no? O sea, la visión es que fue en solitario este tipo. Sí, dicen que puede haber sido inspirado. Uh-huh, inspirado por ataques terroristas, pero no está relacionado directamente con ningún grupo extremista. Ajá, vos sabés que estaba... Por el momento, no, pero esta persona, sí. No, que estaba viendo por ahí que... Estoy buscando la noticia, pero bueno, no me quiero adelantar. Quiero confirmarlo bien. No lo confirmo a esto, pero estaba viendo en alguna información que llega desde Inglaterra que aparentemente lo estaría reivindicando ISIS a esto. ¿Vos sabés? Sí, lo que sí había escuchado es que lo habían investigado a esta persona hace 5 años atrás. Acá lo tengo, Ro. Es un cable de Telam, de la Agencia Oficial de Noticias de Argentina. El Estado Islámico se atribuyó el atentado en Londres. El atacante de Londres era británico y había sido investigado. 8 detenidos tras varios allanamientos por el atentado en Londres. El ministro de Defensa vinculó el ataque al terrorismo islamista y reabrió el puente de Westminster tras el atentado. Ahí llega el cable. Sí. Ahí está. Wow. Ok. Así bueno, que, bueno, lo catalogaron como ataque terrorista. Terrorista de ahí. Exactamente. Bueno, contame, tu hermana anda por ahí también en Inglaterra, ¿no? Ana vive en Londres todavía. Estamos con planes de que se mude donde estoy yo, que es más lejos. Uh-huh. Pero sí, está ahí todavía y está bien ella también. No estaba cerca del centro, nada en esos momentos, así que todo a salvo. Me alegro. Contame, ¿y estás en contacto con algún otro saladillense que sepa que está allí en Inglaterra? No, en Inglaterra. No sé si hay, no sé de alguien de acá también. Bueno, la verdad, seguramente no, si hay algún oyente y lo sabe, nos lo va a contar. Si hay alguien. Que nos contacte, que me contacte. Dale, claro, así que vamos mates que no tengo yerba. Claro. No cambias más vos, No, siempre te ponía la hierba, qué cosa bárbara. Bueno, contame a quién te gustaría saludar que supongas que puede estar escuchando la radio. Ay, ay, ay. No sé quién podrá ser. Mi mamá. Uh-huh. A mi madre. Amigos, a mi por ahí. Mariana. Mi amiga Mariana. Bueno, ahí está. Bueno, no, es que hay tanta gente y familia y si empiezo a nombrar y me olvido después... No, claro, te pongo en un compromiso, exactamente. nada, ¿y algo que te gustaría agregar? ¿Tema libre? ¿Tema libre? Nada por el momento. Nada por el momento. Muchas gracias por contactarme y por la gente que me ha mandado texts y mensajes para ver si estaba bien, que gracias a todos. Pero no, nada por el momento. Genial. Rosana, te quiero mandar un beso enorme y que siga todo lindo. Otro, Charlie. Y muchas, muchas gracias por este contacto y también contarnos ahí de primera mano. Bueno, primero cómo andás y después qué pasa. Porque lo importante es cómo andás vos. Y también qué pasa en Londres desde allí en directo. Te mando un beso enorme y vamos a seguir en contacto. Te vamos a convocar cada vez que nos enteremos de algo raro. ¿Te parece? Upa, ¿se nos cortó? ¿Se cortó? Bueno, sí, creo que sí.

Se fue con un marino y le reprocha, ¿no? Miguel Abuelo. Ahí está. Bueno, mañana parece que van a juntarse 19 horas, mañana jueves, Marcelo Guerra con su cruzada para pedir por la vuelta del tren a 25 de mayo. Bueno, todo motivo es lindo para protestar, ¿eh? Bueno, ahí está, 19 horas. Mañana la convocatoria para pedir por el tren para 25 de mayo convoca a Marcelo K. Guerra. Nosotros seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Qué difícil se está haciendo para el sorteador loco encontrar un ganador en esta mañana. 8.000 y pico de participantes hay, ¿eh? 8.681. De los participantes que están participando precisamente de este sorteo, más todos los que lo compartieron. No, es tremendo. Así que ahí vamos, ¿eh? Vamos a ver quién se lo lleva en esta mañana en vivo de la 106. No te enamores nunca, de aquí el marinero bengalí. Estamos con una temperatura de 19 grados, el cielo gris sobre el centro de la provincia de Buenos Aires en este jueviernes. Y jueviernes, ya volvemos con más, ¿eh? A 3 minutos estamos de las 12 del mediodía, dale, ahí vamos, volvemos enseguida, rapidito. Dietética El Mercadito, alimentos saludables, productos sueltos, todo para repostería. Ya tenemos todo lo más rico para estas Pascuas. Super promo, combo para hacer 4 huevos de chocolate medianos por 100 pesos. Dietética El Mercadito, Soho 3465, casi Almafuerte. En Facebook, El Mercadito Saladillo. Movistar tiene los mejores beneficios para vos y tu empresa. Pasate a la comunidad Movistar sin perder tu número. 30% de descuento en los abonos los 3 primeros meses. Red 4G, navegás hasta 10 veces más rápido. Promo 2x1, 2 equipos iguales o 2 diferentes, siempre que tengan el mismo valor hasta el 31 de diciembre. Promo del gobierno solo 2.200 pesos y llévate un equipo 4G. Movistar Saladillo, Rivadavia 3025 y San Martín. Martín 694, General Alvear. Autoservicio mayorista y minorista, Red Mini Costo Saladillo. La nueva forma de comprar. Compra inteligente al mejor precio. Todos los días, los mejores precios en productos de calidad. Red Mini Costo Saladillo, Avenida Bozán 3066, Casi Moreno. Borsani Viajes te lleva el 14 de abril a tour de compras a Flores y Once. Semana Santa a Mar del Plata, 4 días, 3 noches. Y todos los miércoles y sábados a La Salada. En 25 de mayo 31, número 828. Teléfono 46-2022. En Saladillo, Moreno y Almafuerte. Teléfono 450069. Ofertas imperdibles de supermercado Asia. Mayonesa Natura, 500 gramos, 20 pesos. Cóctel Mora, 820 gramos, 20 pesos. Arvejas Mora, 350 gramos, 6 pesos. Yerba Andresito por kilo, 45 pesos. Termidor Tinto por litro, 28 pesos. Bizcochos Monsatur, 200 gramos, 8 pesos. Galletitas Surtido, 400 gramos, 20 pesos. Fuji, 360 centímetros cúbicos, 30 pesos. Quilmes Lata, 475 centímetros cúbicos, 17 pesos. Ofertas imperdibles de supermercado Asia. San Martín, 2350. Necesitas una desmalezadora. Necesitas una Steel. Exclusivamente en La Toribia. Belgrano y Almafuerte Saladillo. Teléfono 455-701.